Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en viernes 17 de enero y pues aquí la Casa de la Cultura está toda convulsionada. Pues hay diferentes equipos de compañeras, de compañeros, de artistas, de promotores culturales, pues de gestores culturales, de ciudadanía inclusive, que están como hormiguitas, o estamos como hormiguitas. Pues hay que preparar la gran fiesta de la cultura. Esto para el día de mañana, sábado 18 de enero, fiesta a la cual todas y todos están invitados. Esta es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la primera institución cultural del Ecuador. Y bien, nosotros insistimos en nuestra invitación para que el día de mañana, ustedes, amigas, amigos, celebren con nosotros esta gran fiesta, fiesta de la cultura hecho en casa. Así es. Entonces, mañana sábado, 18 de enero, vamos a celebrar juntos los 70 años de la creación de la Casa de la Cultura del Ecuador. Miren ustedes, pues dentro de todos estos eventos tenemos el pregón, tenemos una ceremonia ancestral. Ah, pero en el pregón, ¿usted quiere ser parte del pregón? Bueno, a las 8:30 arranca el pregón. La reunión va a ser en el Parque del Ejido y este recorrido se realizará por los alrededores del parque, pasando por las avenidas Tarqui, 10 de agosto, por la avenida Patria y 6 de diciembre, e ingresará por la rampa del Teatro Nacional para terminar en el Parque de las Esculturas. En este pregón, la primera actividad del día, pues se participarán la murga del taller La Pirueta, banda municipal, esta banda viene desde Cayambe, danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión Cayambe, Colegio Manuela Cañizares, Colegio Montúfar, Colegio Mejía, el personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cómo no, ahí estamos todos, pues en una sola, cerrando filas ahí. La banda municipal también de Rumiñahui. Luego pues ya viene una ceremonia ancestral, hay sanaciones para el público, tendremos también artesanías, productos medicinales. Luego pues tenemos también música coral, música de cámara, danza, con infinidad de grupos para cada actividad. Hay música. La banda 24 de mayo estará desde las 10 hasta las 17 en el Parque de la Cerámica, también acompañándonos a esta celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hacemos culturas urbanas, cómo no. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta nueva etapa, esta etapa de puertas abiertas, pues abre sus puertas para incluir a todos y a todas. Y cómo no, las culturas urbanas, pues son parte realmente también de nuestro convivir. Por otro lado, también hay artes escénicas, cómo no. Estará Eduardo Mosquito Mosquera, el Teatro Callejero Manicho, La Buena Compañía, Frente de Danza Independiente, Perros Callejeros, Cero No Cero, con Bacha Vergara, Ana María Producciones, Uma Cantao. Bueno, y hacemos diálogo, cómo no, hacemos diálogo. El conversatorio sobre la ley de cultura a las 11 de la mañana. Es que, miren ustedes, la Constitución ecuatoriana garantiza los derechos culturales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Para ello se requiere entonces articular un marco jurídico en el que la casa sea el espacio público y democrático que posibilite la circulación de productos y servicios culturales, fortaleciendo así el debate crítico y el encuentro de los diversos, todo dentro del Sistema Nacional de Cultura. Intervendrán Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, María Belén Moncayo, viceministra del Ministerio Coordinador de Talento Humano, Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y Adrián de la Torre, gestor cultural. Bueno, también, por otro lado, hacemos huella, ¿cómo no? Habrán también, pues, esta actividad. En cada uno de los ingresos de la Casa de la Cultura se ubicará un punto de atención al visitante para solicitarse que deje la huella de su mano sobre un papel. Con todas las huellas del día de mañana, pues, se creará un gran mural. Habrá talleres de pintura también, artes plásticas, libros, nuestra gran feria del libro. Pues igualmente nuestro fondo editorial, pues nuestra dirección de editorial estará presente también en esta gran fiesta. Y la dirección de publicaciones pendiente, realmente cuidando todos los detalles, pues presenta esta gran feria del libro, en la que se ofrecerán todas las publicaciones editadas por la Casa de la Cultura con el 50% de descuento. También habrá una mesa promocional con libros y revistas a $1 solamente. Entonces, pues, inclusive nuestra librería atenderá en el mismo horario, ¿no? Y durante esta feria, en el ingreso al vestíbulo, también se presentarán grupos de danza. Hacemos lectura y hacemos cine. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco igualmente habrá una exhibición de películas ecuatorianas, y entre ellos No Robarás, a menos de que sea necesario, de la directora ecuatoriana Viviana Cordero, con la participación de todo el elenco de la película. La entrada, amigas, amigos, a cada una de las actividades, la asistencia a cada una de las actividades que habrán en la Casa de la Cultura el día de mañana, pues son absolutamente con entrada libre, gratuitamente. Es la fiesta de la cultura, son los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues ustedes son parte, son dueños de esta casa. Por lo tanto, aquí les esperamos para festejar juntos los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fiesta de la cultura, hecho en casa. Con esto les digo buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Recuerden, el 2220-966 está a su disposición. 9:10 a.m. Y para el día de hoy, ¿saben? Como estamos así festivos, entusiasmados, ciertamente trabajando mucho porque queremos que mañana pues sea casa llena. Así es nuestro deseo. Y pues para hoy, así como un poco las previas, ¿cierto? Hemos decidido que hoy juntémonos en la casa, pues sea música también, música de fiesta. Este grande Héctor Lavoe, que inclusive fue bautizado con Héctor La Voz, Lavoe interpreta El Cantante. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta, si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante. Mi negocio es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Escuchando, juntémonos en la casa. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bien, saben ustedes, el día de hoy, precisamente a muy tempranas horas, tuvimos la visita de uno de los canales de televisión de nuestra ciudad, de Ecoavisa, y pues la verdad es que estuvo presente este fabuloso grupo del Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Nacional del Ecuador, interpretando música ecuatoriana, que es lo que van a bailar también el día de mañana. Pues fabuloso, no podemos perdernos mañana realmente la participación también de estos jóvenes bailarines interpretando nuestra música. Y hablando de lo nuestro, miren ustedes, en el centro histórico, si hacemos un recorrido de nuestro centro histórico, vamos a encontrar una cantidad de espacios realmente interesantísimos, ¿no? Donde podemos comer rico, donde podemos ver realmente una arquitectura allá de los años 1800, inicios de 1900, pero es espectacular. Ese es el caso, por ejemplo, de San Agustín. Hay un espacio único donde propios y extraños realmente nos quedamos asombrados. Este sitio fue creado en 1858. San Agustín, un espacio para comer lo nuestro, pero también pues un espacio como golosinoso, ¿no? Donde encontramos estos potajes por un lado, estos dulces tan tradicionales de Quito. Y es parte de nuestro patrimonio alimentario, San Agustín. Miren ustedes, dentro de esto que llamamos nosotros patrimonio, hay patrimonios lúdicos, hay patrimonios alimentarios, hay patrimonios fotográficos, es decir, tenemos de todo un poco. Y miren ustedes el 40, el juego del 40 es también un patrimonio, es nuestro patrimonio lúdico. Miren ustedes, el juego del 40 vive diariamente como una de las más hondas tradiciones, podríamos decir, realmente del paisanaje. Miren, dicen los entendidos que el 40, este juego, es pariente del viejo juego español del tute. ¿Habían oído ustedes esto? El tute. Si su cuna, su origen está o no en Quito, bueno, ahora poco importa, pues vale la pena, sí, y mucho, realmente, no olvidar que uno de los 10 mandamientos de la quiteñidad, por decirlo así, es saber jugar 40, cómo no. Hay muchos dichos del 40, pero también Quito se ha caracterizado siempre por tener coplas, coplas para cada fiesta, coplas para enamorar, coplas para la vecina chismosita, coplas para el cantante borrachín, coplas para la buena moza, en fin, realmente una ciudad de poetas desde siempre. Entonces, amigas, amigos, conozcamos un poco más de nuestra ciudad, conozcamos más de nuestro centro histórico. Una buena opción es, sin duda, San Agustín. Son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Bien, en breves momentos estará ya con nosotros nuestro compañero y conductor, pues Rommel Aquieta Silva. Y entonces con él, pues también podremos hablar y vamos a escuchar con mucha atención el análisis de varios temas que tienen que ver con la cotidianidad, que tiene que ver con la conducta diaria de la gente, que tiene que ver con esos imaginarios que muchas veces escuchamos. ¿Pero qué es un imaginario? ¿A qué se refieren con esto? Cuando escuchamos hoy que es una época donde el lenguaje inclusive ha cambiado tanto, hay otras formas de expresión también, y sobre todo yo creo que en esta última década escuchamos otras palabras, otras expresiones, y decimos a qué se referirán. Está ya con nosotros aquí en nuestra mesa Rommel, y antes de que él comience pues su segmento, a conducir su segmento, yo primero decirle bienvenido, gracias Rommel. Hoy es su primer programa, suerte. Y decía yo, muchas veces escuchamos una cantidad de términos, de expresiones, y quienes nos escuchan en casita, quienes escuchamos radio, decimos, ¿qué significará eso? ¿Qué querrá decir? Y uno de los términos tan comunes ahora es hablar de los imaginarios. ¿Qué es un imaginario, Rommel? Buenos días, bienvenido. Buenos días, una vez más. Bueno, es un placer ya formar parte, creo, de esta familia, de Juntémonos en la Casa. Creo que en realidad la invitación me ha hecho a mí sentir muy contento. En realidad es mi primer programa y sí, y también al mismo tiempo un poquito nervioso. Y creo que bueno, para irnos poniendo ya más en onda. Bueno, hablar de imaginarios es en realidad una construcción social desde la que tú vas desarrollando una suerte de reproducción de una idea, de un modelo. Incluso yo podría decir que está ligado directamente o con interrelación con la idea del estereotipo, ¿no? Un imaginario es algo que se construye desde tu propia experiencia, desde tu cotidianidad, desde el compartir, incluso desde tu formación académica, ¿no? ¿Cómo ves o cómo entiendes tú un tema, cómo entiendes socialmente o culturalmente un tema o una arista respecto a algo de tu vida, ¿no? Por ejemplo, un imaginario social alrededor del cual puede funcionar lo que estoy diciendo sería, ponte, la delincuencia, ¿no? ¿Cómo ha permeado tanto el sentido de la delincuencia alrededor de todas las personas ahora deben cuidarse, ¿no? No es que solamente están en peligro dentro de la sociedad las mujeres, sino también los hombres, los niños, todo el mundo, ¿no? O el tema de los desaparecidos y todo esto, ¿no? ¿Cómo se va reproduciendo alrededor de lo social? Les decía hace un momento, amigas, amigos, realmente con Rommel, esta media hora, todos los días viernes, esta media hora, precisamente vamos a hablar de temas de la ciudad, de temas de la cotidianidad, de esos temas que muchas veces no nos arriesgamos a hablar o nos parecen que no hay mucho que decir de ellos, cuando en realidad qué importante es que todas y todos intervengamos en ellos, hagamos una reflexión sobre ellos, una crítica, se plantea una polémica si fuera del caso. Entonces, primero decirle gracias a Rommel por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera que nos cuente el día de hoy cuál va a ser el tema en unos minutos. Cuando sean las 9:30 vamos a iniciar. Pues, ¿de cuál va a ser el tema del día de hoy y cuál es tu invitado para el día de hoy? Ya. A ver, bueno, hoy en realidad dentro de este espacio en el que he tenido la oportunidad de participar aquí en Juntémonos de la Casa, lo que vamos a hacer es un espacio para abordar diversas temáticas, ¿no? De interés social, de coyuntura, de cotidianidad, y el día de hoy hemos escogido las políticas culturales, un poco de los lineamientos y los conceptos alrededor de esto, ¿no? Recordemos que la Casa de la Cultura está celebrando sus 70 años de fundación y me parece que es un tema bastante importante desde el cual nosotros tenemos la oportunidad de ir delineando ciertas cosas, ¿no? De ir delineando los procesos históricos a partir de los cuales la cultura se ha reconstruido en nuestro país y todo el tiempo está en proceso constante de efervescencia, ¿no? Todo el tiempo está demostrando un juego, si tú quieres, simbólico alrededor de lo que significa poner en escenario protagónico y activo dentro de la sociedad nuestra propia cosmovisión, nuestras propias raíces, nuestro sentido de construir desde diversas aristas, como yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo nosotros vamos generando diversas piezas a partir de las cuales, dentro de la expresión, tenemos la oportunidad de dar a denotar al mundo entero lo que significa el Ecuador, lo que significa nuestra cultura, ¿no? Entonces, el tema va a ir por ahí alrededor. Muy bien. De eso. El nombre, el invitado, ¿quién vendría? Ah, sí. El invitado de esta mañana va a ser un escritor y profesor de la Universidad Central del Ecuador, que se llama Freddy Ayala Plasarte. Es un poeta con el cual vamos a tener una charla bastante amena, ¿no? Para hablar acerca de lo que tiene que ver con la cultura. De acuerdo. Bien, entonces, cuando sean las 9:30, inicia su primer programa, su primer segmento, acá en Juntémonos en la Casa, este articulista, Romel Aquieta Silva Núñez. Ya le cambié de apellido. Romel Aquieta Núñez. Bien, vamos ahora con música. Regresamos en 5 minutos ya con Romel. Pues este tema se escuchó mucho finales de los años 70, inicios de los 80. ¿Recuerdan ustedes una orquesta llamada los Latin Brothers? Ahí está.

a la vez que dan la bienvenida a todos y todas a esta casa habitada, incluyente y diversa, donde todas las manifestaciones del espíritu tienen su acogida. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana, durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en nuestro segmento Reflexionando, Pensando y Sintiendo. Soy Romel Aquieta Núñez, invitándoles a que nos escuchen en este espacio para abordar temas de interés social, coyuntura y cotidianidad. Es un verdadero placer estar aquí en este primer programa, desde donde vamos a tratar de desentrañar diversos temas, ¿no? Diversos temas que involucran nuestra propia vida, la sencillez y la profundidad del sentir, como habíamos dicho en una primera instancia, ¿no? En este día, bueno, tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que está bastante en escena en este momento alrededor de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar un poquito sobre políticas culturales, algunos conceptos y lineamientos básicos, ¿no? Para plantear un poquito el escenario, desde dónde nacen las políticas culturales, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? Las políticas culturales nacen alrededor del origen, su origen es en la Revolución Francesa, ¿no? Con la consolidación de los Estados-Nación. Cuando se entra en un proceso, las sociedades europeas principalmente entran en un proceso de nacionalización de la cultura. Desde aquí, esta nacionalización de la cultura lo que va a ir es promoviendo ideas a partir de las ideas libertarias, diferentes clases de intervenciones del Estado en torno a la protección de bienes culturales. De ahí van a derivarse diferentes conceptos como el patrimonio cultural, como la conciencia cultural o como la propia representación de lo nacional a partir de la cultura. Algo que sobre todo tuvo mucha influencia en nuestra América Latina, ya que nosotros tenemos un acercamiento muy fuerte a todo lo que significó las ideas libertarias de la Revolución Francesa. Y por ende, desde ahí, a partir de las guerras de la independencia, nuestra América Latina, a lo largo y ancho de sus procesos libertarios, lo que hizo es irse apegando a esta clase de posturas, ¿no? ¿Desde dónde? Instaurando en una primera instancia los conceptos de patrimonio, como un nuevo modo de posesión simbólica, diríamos, alrededor de esto, ¿no? Algo que muchos de nosotros entendemos desde el fortalecimiento de la identidad nacional. Creo que muchos de nosotros nos vemos alrededor de nuestra propia cultura, identificados siempre desde esa cotidianidad, ¿no? Cuando hablamos de cultura, entendemos un paraguas bastante grande, dentro del cual nosotros nos vemos identificados con nuestra raíz, con nuestro sentido de vida, como lo mencionábamos hace algunos minutos, con nuestra propia cosmovisión, ¿no? ¿Qué es esto de nuestra cosmovisión? Esta cosmovisión es todo ese proceso que envuelve a los pueblos para entender su propio conjunto de ideas y propuestas en torno a la realidad en la que nos desenvolvemos. Una realidad social, una realidad política, una realidad también económica, si se quiere, desde la cual nosotros hemos ido creciendo y teniendo procesos de creación cultural. En nuestro país, en el Ecuador, existió siempre un impulso, sobre todo a las artes, en tanto que nosotros tenemos una vasta escuela, una escuela de bellas artes y una formación de artistas que tuvieron una influencia bastante grande en países europeos, ¿no? Ya que nuestro país sufrió una incorporación de profesionales que lo que nos brindaron es un desarrollo y una instauración de artes, principalmente en el ámbito de las artes plásticas. Hoy que la Casa de la Cultura está presentando un abreboca para las celebraciones de sus 70 años, tenemos la oportunidad de retomar, ¿no?, esa clase de espacios, de acercarnos a los museos donde se encuentran nuestros bienes culturales clasificados, nuestros monumentos, donde tenemos la oportunidad de acercarnos a los libros, a los cuadros, a los espacios desde donde nuestra cultura se ve representada. Ya está con nosotros nuestro invitado, Freddy Ayala Plasarte, quien nos va a acompañar hoy día para tener un diálogo un poquito, para presentarle. Freddy Ayala es un poeta, ensayista y docente universitario, magíster en estudios de la cultura con mención en artes y estudios visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar, y ha publicado algunos libros de poesía, entre los que se encuentran Camastro de Matuta, Mi padre en las rieles de Zumpa, y bueno, su última producción, que es Nomenclatura del Internado. No me queda más que presentarle. Freddy, muy buenos días, bienvenido a este espacio, Reflexionando, Pensando y Sintiendo, en este programa Juntémonos en la Casa. Buenos días, me excuso por esos minutos que pude haber llegado pronto. Muchas gracias por la invitación, y bueno, estoy dispuesto a dialogar sobre todo lo que tenga que ver con referente a tu programa y a lo que sea de interés para los radioescuchas. Sí, Freddy. Bueno, estábamos hablando un poquito acerca de lo que tiene que ver la cultura en nuestra conformación, ¿no? Yo mencionaba hace unos pocos minutos que la cultura es un abanico o un paraguas extremadamente grande desde el cual nosotros entendemos muchas cosas, ¿no? Entre esas, nuestra cosmovisión, nuestra formación como sociedad, nuestras raíces, nuestro proceso de crecimiento histórico, si se quiere, desde el cual hemos ido configurando y retratando esa identidad nacional. Bueno, ahí habría que hacer, desde mi punto de vista, dos observaciones. La visión que tú acabas de trazar tiene que ver con la resistencia, es decir, esa es la visión de la posibilidad de las culturas cuando se identifican con un escenario que tiene que ver con un origen, con una identidad que aparentemente no ha sufrido un proceso de transformación. Pero ahora habría que entender que en nuestra cultura vivimos procesos de transformación sociales, y por ejemplo yo te podría citar desde dos perspectivas, ¿no? O sea, la cultura civilizada versus la cultura que se consideraba la no civilizada. Entonces, la perspectiva de la cosmovisión en la visión occidental estaría vista como la no civilizada. Es decir, tú tienes que cumplir ciertos parámetros, ciertas normas para hacer y circular con tu identidad o tu reconocimiento de esa cultura oficial o civilizada que está estructurada desde las instituciones. Mientras que la cultura no civilizada sería la cultura de las resistencias, la de los pueblos, la que obedece a grupos que no están a veces ligados al poder, las culturas orales, las culturas ancestrales y todo el entramado de visiones que conformarían una perspectiva de cosmovisión, ¿no? Que, como dice la palabra, estaría ligada al cosmos y a la naturaleza, a tu lugar estaría determinado desde ahí, mientras que para el orden de la civilización, tu lugar está determinado en la medida en que posees la técnica. Por supuesto, ¿no? Has tocado un tema bastante, una arista bastante importante, ¿no? Que es hablar de las culturas, porque lo cultural en realidad involucra un espacio, ¿no? Un espacio, un campo donde existe una disputa de sentidos, de valores, de cosmovisiones, de memoria y de distintas identidades. La identidad entendida dentro de ese proceso de desarrollo cultural como una dimensión de acción social y política, ¿no? Tú has mencionado bastante, de manera muy acertada, que lo cultural es un espacio de acción social y política. Entonces, nosotros al hablar de proyectos políticos alrededor de lo cultural, estaríamos entendiendo este espacio como un espacio para ampliar las posibilidades para aquellos grupos, aquellos sectores, como tú me estás mencionando, desde la resistencia, que históricamente han quedado siempre postergados en lo cultural. Y contemporáneamente se habla de culturas de identidades subalternas alrededor de eso, ¿no es cierto? Entonces, en estas culturas de identidades subalternas, ¿estos procesos cómo se han visto? ¿Como una, como algo, como un espacio para recoger esas aspiraciones y demandas, o para recoger también al mismo tiempo una memoria histórica? Yo creo que la posibilidad de hablar de culturas alternativas sería un poco la palabra, ¿no? Porque el término alternativo surgiría como una posibilidad versus lo que ha sido ya reconocido o estructurado como lo que debe ser aceptado y lo que debe ser parte del gusto social dentro de, lo, de las normativas artísticas, de lo que se entendería como cultura solo ligado al artístico. Pero habría que entender que la cultura no tiene que ver solo con una expresión artística. La cultura es todo. Toda expresión, toda manifestación tiene que ver con un rasgo de pertenencia a un entorno social. En este sentido, cuando hablamos de políticas culturales, que tú lo mencionabas, yo pienso que sí, o sea, las políticas culturales deberían trabajar por los espacios no oficializados, no visibilizados, los no legitimados, los no reconocidos. ¿Cuáles serían estos espacios, querido Freddy? Mira, aquí tenemos un caso muy cercano en la ciudad, lo que pasa en el entorno urbano con ¿por qué luchan las culturas urbanas? Por tener un espacio, por tener un topos, por tener un lugar, y porque en ese, o sea, la lucha es por el espacio, es una lucha simbólica y que se entrecruzan sentidos. Entonces, tú luchas por tener un espacio en la sociedad, y en esa medida tú tienes reconocimiento, porque cuando tú tienes el espacio, tú puedes generar una manifestación, puedes generar una identidad, puedes transmitir sentidos, etcétera, etcétera. En este sentido, yo creo que las políticas culturales deberían estar encaminadas hacia los grupos no visibilizados, y no estamos hablando solo del entorno urbano, porque a veces las políticas culturales están más centralizadas en la ciudad y centralizadas a las grandes ciudades y a los espacios urbanos de masificación de la sociedad. Estos espacios que te digo no visibilizados deberían estar orientados hacia ciertas periferias, ¿no? y hacia grupos. Yo quizá a veces pienso más en lo rural antes que en lo urbano, y que lo rural debería legitimarse en lo urbano. Caso uno, te pongo un ejemplo. Si tú piensas en Nueva York, si tú piensas en París, si tú piensas en esas grandes ciudades, en Barcelona, México DF, son las ciudades, las capitales cosmopolitas de la cultura, porque ahí se han integrado todas las diferencias. Es decir, estas ciudades cosmopolitas, industrializadas, urbanizadas, deberían ser repositorios de las ruralidades, y ahí estaría un poco la política cultural, archivando, grabando, haciendo memoria de esas diversidades y confrontándolas de ahí, insertándolas. Por supuesto, ¿no? Esa clase de confrontación, como tú mismo mencionas, alrededor de una construcción distinta de los sentidos. Nosotros tenemos, bueno, aquí un acercamiento alrededor de las políticas culturales cuando vemos que tú me estás hablando de esa recuperación de espacios, de cómo las culturas urbanas, situándonos un poquito más en este momento en Quito, los rockeros, los hip hoperos, los punkeros, han tratado de recuperar ese espacio volviéndose visibles, ¿no? Creo que parte importante de la política cultural del momento tiene que ser esa construcción democrática de participación, me parece a mí. Y desde la participación, esto de la recuperación de sentidos creo que es un tema bastante importante, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando desde la cultura como recuperación de sentido? ¿Esa memoria histórica que nos hace falta a nosotros o qué? Claro. En ciertas ocasiones la recuperación es un término que se usa, la revalorización, la revuelta, otro término que se usa mucho es el rescate, ¿no? Y a veces nosotros lo vemos desde una perspectiva muy visual, solo de imagen, superficial. La recuperación de sentidos está más allá de recuperar un espacio. O sea, cuando tú logras entender ese sentido que posee el otro y logras comunicar ese otro sentido, cuando logras generar un espacio, no sé, una manifestación, logras hacer conciencia en la sociedad. Pero si no se llega primero al sentido, no se puede llegar a la parte operativa y al sentido práctico de las cosas. Entonces yo creo que primero hay que dialogar con los otros sentidos de nosotros mismos. O sea, no dialogar con los sentidos prácticos, sino con los sentidos de nosotros mismos, ¿no?

nuestro tema de reflexión, que es la cultura en el Ecuador, las políticas culturales, conceptos y lineamientos. Me acompaña en esta mañana Freddy Ayala Plazarte, poeta, ensayista y docente universitario de la gloriosa y distinguida Universidad Central del Ecuador, con quien estábamos hablando, y bueno, siguiendo un poquito la línea, ¿no?, de esa reivindicación de los espacios alrededor de la cultura, ¿no?, ese cambio cultural, ese acceso a la cultura por parte de los sectores, ¿no? Freddy hace un ratito nos decía que existe una invisibilización en la producción cultural, es decir, que nosotros desde la cotidianidad, ¿cuántos de nosotros conocemos un amigo que escribe poemas? ¿Conocemos amigos que realizan artes plásticas, que están todo el tiempo buscando espacios para recuperar, ¿no?, buscando paredes para pintar, brindando esas creaciones, pero todavía de manera muy subterránea, todavía sin poder salir a flote cuando lo que tienen es un potencial gigantesco, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra propia familia gente que hace música, gente que hace danza, gente que hace teatro? ¿Cómo recuperar estos espacios, querido Freddy? Bueno, se me estaba ocurriendo de lo que tú decías, estaba pensando que lo primero que habría que hacer en el imaginario social de nuestro entorno ecuatoriano sería destituir o derrocar la idea del artista o del genio, ¿sí?, que construyó el capitalismo. Es decir, el genio era el que podía hacer arte, y el que no era genio no podía hacer arte. Ese es uno de los primeros errores. Y de ahí que en el imaginario social persiste esa noción de que solo el que es artista tiene la capacidad de manifestar algo y de que pasar al ámbito hasta de estético de su creación. Es decir, que todos tenemos la posibilidad de crear arte, ¿no? Por supuesto, pero no deberíamos verlo como arte. Ese es el problema. El problema es en la sociedad occidental haber construido un imaginario de que tienes que llegar a ser lo genial o lo artístico para que se diga que es arte. Ese es un problema ya inscrito y que es difícil de construirlo. Pero esa noción de arte se podría deconstruir desde la misma educación. Es decir, no mirar desde el ámbito primario, secundario, no mirar eso como el arte occidental, como cuando tú coges un... tú puedes coger tranquilamente en tu casa, puedes tener un libro que te diga historia de la literatura del siglo XIX, XX, historia del arte universal, etcétera, etcétera. Pero mira qué aparece ahí. Ahí no va a aparecer mucho Latinoamérica, no va a aparecer Ecuador. Entonces va a aparecer un arte oficial, y desde ahí se empieza a construir la historia también de las representaciones artísticas en la sociedad. Todos somos capaces de generar y de producir un espacio de acción, y no tiene que ver con que tú sepas manejar un pincel o una pintura o las palabras, sino tú puedes utilizar incluso la corporalidad para hacer una manifestación. De ahí que un poco tomaría el caso de las culturas populares o de la fiesta popular, que ahí no se necesita tanta normativa, sino es el cuerpo como fluye en la tierra y en el espacio de la socialización a partir de lo festivo. Ahí no existe una normativa. Como si lo existe en Occidente, tienes que cumplir, aparte de la normativa corporal o de la normativa artística, tienes que cumplir la normativa institucional para circular. Por supuesto, ¿no? Esta normativa creo que es algo que nos ha limitado mucho nuestro proceso de creatividad, ¿no? Yo resaltaba que un concepto estructural para hablar de cultura es retomar esa creatividad como proceso de generación, ¿no? No solamente artística. Es lo que tú decías, nosotros tenemos por las calles muchos muchachos que hacen unos grafitis hermosos, ¿no? Tenemos amigos alrededor de eso que trabajan este tema. Y desde ahí visibilizan también su conformidad simbólica, ¿no? Desde una acción directa de pintar una pared. Muchos no rayan una pared, muchos crean desde ahí una obra plástica. Y esta obra, hasta qué cierto punto dentro de ese espacio es reconocida, porque no se tiene un nombre o porque no se ha alcanzado un espacio en realidad de valor. ¿Cómo nosotros podemos redefinir eso, ¿no? Porque dentro de un ámbito social y político, esa también forma parte de un conjunto de ideas y propuestas para transformar una realidad, para entrar en un proceso social de generar una vida diferente, ¿no? Claro, una política cultural o una gestión cultural debería, antes que ser un debate ya académico, intelectual o entre artistas, yo creo que debería ser primero un debate institucional para que se reconfigure, se repiense la institucionalidad desde la educación y también desde el ámbito de lo que se conoce, entre comillas, como artístico. Porque no habría que ver lo solo estéticamente, si es que eso es arte o no es arte, porque lo estamos viendo estéticamente, sino vale, mirar el valor simbólico de la producción, aun cuando no haya sido reconocido como artístico. Y ahí creo que juega un papel muy importante y preponderante la educación, es decir, cómo tú puedes construir sentidos desde el ámbito primario, desde la educación, sobre lo que sería mirar la cultura, mirar la memoria en ciertas representaciones, y eso creo que es lo que se debería trabajar. Y no, o sea, que tú llegues a la universidad y empieces a conocer y a diferenciar que esto es arte o no es arte, sino simplemente empezar a configurar la identidad desde lo representado, ¿no? Sí, amigos y amigas, estamos hablando una vez más sobre el tema que nos atañe mucho, ¿no? La cultura, algo que simboliza mucho para nuestra sociedad. Estamos con Freddy Ayala Plazarte, compartiendo algunos posicionamientos alrededor de esto, ¿no? Alguna cotidianidad. ¿Cuántas personas de nosotros tenemos conocidas que viven en este mundo cultural, que viven teniendo creaciones artísticas, ¿no? Nos vamos en este momento con otra canción, Cinco Siglos Igual, del álbum Argentina Quiere Cantar, del año 2003, donde Mercedes Sosa, Víctor Heredia y León Gieco siguen brillando. Esto ha sido nuestro segmento. Una vez más, agradeciendo a nuestro invitado, fue un placer compartir con ustedes estos 30 minutos en los que hemos podido reflexionar acerca de lo cultural. Mi nombre es Romel Aquieta Núñez y desde Juntémonos en la Casa les digo, será hasta el próximo viernes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No solo de nuestro programa, sino de nuestro país, de nuestra ciudad. Fuera de micrófonos decía Diego, está apenas 2 o 3 días, entonces pues está aclimatándose de todas formas. Bienvenido, Diego. Gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar en Ecuador, mi primera vez, y estoy muy contento por tocar y quedarme como 3 semanas, más o menos. 3 semanas, sí. Y en esas 3 semanas van a haber algunos conciertos. Sí, vale. ¿Unas presentaciones? Yo toco hoy, esta noche, desde 7, a las 7 y media, el teatro Variedades. Y después me voy a Loja. Me quedo una semana para enseñar y tocar para la fundación, una orquesta que se llama Sin Fin, que es parte de una de la Universidad de Loja. De acuerdo. Bien, miren ustedes, el chelista brasileño Diego Carreño, que es quien, Carreño Carneiro, quien es que nos acompaña esta mañana, pues es, como él lo dijo ya, esta noche ofrecerá un primer y único concierto acá en Ecuador de Amazon Art. Desde 2011, Amazon Art es una ONG pues que se desarrolla en Brasil, en Inglaterra, en México, en Alemania, en Suiza, con el fin de promover proyectos sociales, proyectos educativos que fomenten el intercambio cultural, el desarrollo sostenible y una cultura de paz. Durante su presentación, Diego Carneiro interactuará también con el público y, ¿saben una cosa? También pues intentará que los asistentes se sientan identificados con lo que van a escuchar esta noche. Diego nació en Belém, es la capital del estado de Pará, en el norte de Brasil, y realizó sus estudios musicales en la Universidad de Missouri, en Columbia, Estados Unidos. También estudió en Alemania, en Inglaterra, en Suiza. Desde que fundó Amazon Art en el año 2008, organiza además conciertos mensuales en Londres y Brasil. Poquito, ¿no? Realmente bien poquito. tremenda vida artística de este señor. Y desde hace un tiempo, miren, también da clases, también conciertos en Kenia, donde fomenta el intercambio de la cultura amazónica paraense y la cultura keniana. Qué interesante, Diego. Háblanos un poco más, cuéntanos a tu manera de estos proyectos que llevas a cabo, sin duda súper interesantes, ¿no? La verdad que es también una, digo yo, es pues una labor de tipo social que realmente tiene un peso tremendo. Sí, yo creo que la filosofía toda de la música es muy importante, conectarse con las filosofías de solidaridad. Hoy en día, en este día de hoy, es muy vemos mucho más problemas sociales, están mucho más sufrimiento, yo creo que aquí, y al mismo tiempo es mucho, tenemos la posibilidad de estar más cercanos de la gente aquí que tiene problemas sociales, ¿no? De los países que pueden también ayudar y todos. Entonces la idea de Amazon Art fue, claro, yo tengo mi vida de músico, pero yo necesito de un público, ¿no? De teatro, ¿no? La idea de Amazon Art empezó hace muchos años, cuando tenía 12 años, no mucho, quizás 5 años, ¿no? No problema. Bueno, yo, entonces, de reunir músicos e ir a visitar a sitios que son desprivilegiados, que no son teatros, donde sea hospitales y tal. Bueno, yo soy de Brasil, norte de Brasil, en la Amazonia, la boca de la Amazonia, o sea, al otro lado de Ecuador, vamos a decir así. Entonces, ahí no tenemos una cultura erudita muy fuerte, no tenemos, pero entonces yo fui influenciado por la cultura también local, y eso me hizo un músico clásico, como dicen, que yo no considero así, pero un músico erudito clásico que tiene una visión popular. O sea, yo voy al público, intento reunir personas que piensan igual, de la misma manera, que quieren ayudar a las personas, y es por eso que haciendo los convenios con otros países, con músicos, con artistas, pensadores, que quieren hacer una diferencia en su vida, primero, y después en la vida del próximo, de la persona que también necesita. Creamos la filosofía de Amazon Art, que así se está mezclando con, dando oportunidades a voluntarios de todos, muchos países, a ir a visitar en Brasil, al norte de Brasil, donde tenemos una escuela de música en una ciudad que se llama Bragança, donde la gente, los voluntarios llegan, enseñan sus instrumentos, su técnica, su manera, su lengua, y hace un intercambio cultural, que desde ahí hay un progreso para los voluntarios, para nosotros. Entonces está creciendo mucho en esta manera, a través de la música siempre, pero con la ayuda de muchos voluntarios. Y bueno, sí, yo estuve en Kenia y todo más, pero ahora me voy a Japón y voy también a otros sitios, y que que intento hacer siempre un concierto personal, es decir, Diego, y también Amazon Art. Y en este concierto Amazon Art intentamos siempre buscar un proyecto que necesite de un apoyo, y este concierto puede ayudar un apoyo, puede ayudar a apoyar un proyecto que, local, que es el que va a pasar hoy. Hoy estamos, parte de recaudo va a ser para la Fundación Jonathan. Entonces, es así que estamos pensando, sí. Diego, ¿cómo nace esta posibilidad de llegar a Ecuador, realmente hacer este concierto en apoyo de los que, pues, menos privilegiados, digámoslo así, o los más necesitados, ¿no? Bueno, hace 2 años empezamos a promover un festival que es un festival que tiene la idea de unir acciones sociales, o sea, de tú haces tu propia acción para tu pueblo, sea de música o no, y también con conciertos. Pero hacemos en 2 o 3 países simultáneamente, o sea, en Brasil, este año pasado fue en Londres, en Brasil, con voluntarios ingleses en Brasil, y yo estaba en Londres con otros voluntarios ahí, y hicimos 2 conciertos. Y quien nos ayudó muchísimo con eso fue una ecuatoriana que es casada con un embajador holandés, que es la tía de Julieta Muñoz, que es de Hotel Sebastián, que está ayudando todo este proyecto. Entonces, a través del hotel, a través de María Elena, a través de Julieta Muñoz, hicimos este convenio, este proyecto que me ayudó a venir aquí. Bien, está con nosotros Julieta Muñoz, así ella está, pues, así como muy calladita y todo, pero qué importante sería también escuchar de Julieta, pues, cómo se hace esta producción en esta ocasión con Diego Carneiro, pues, este chelista brasilero que está acá en nuestro país. Hemos escuchado de su voz, realmente es un concierto que tiene un único fin: colaborar y apoyar a la Fundación Jonathan. Y pues nosotros primero aplaudimos esta iniciativa, que realmente, caramba, tiene otra connotación, ¿no? Que va más allá del arte, va más allá de la música. Yo creo que es una actitud, digo yo, de buena fe, de corazón, de solidaridad. Pero a veces pensamos, y no sé qué dice Diego al respecto, que cuando hacemos esto o aquello o a favor de esto, pues lo hacemos para ellos. Y yo creo ciertamente que fundamentalmente lo hacemos y nos enriquecemos nosotros como seres humanos. Verdad. Yo intento decir eso siempre, que aquel que ayuda es el primero que está sí ayudando, ¿no? Es que está recibiendo también un abrazo muy caloroso de la gente, sí. ¿Cómo no? Yo creo que ese es parte del crecimiento como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y buenos días, Julieta. Bienvenida. Gracias. Qué gusto que estés acá. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está esta producción, ¿no? Es un esfuerzo también importante el que se está haciendo para que Diego esté con nosotros. Sí, como dijo Diego, la primera relación con él surgió por mi tía María Elena, que vivía en Londres en esa época, el año pasado, y ahí sí le conocí a Diego, y ella me contó que fue a un concierto de un chelista brasileño que era muy talentoso, y ella le había invitado a Ecuador, le dijo que le gustaría que diera un concierto aquí, y me avisó a mí. Entonces me puse en contacto con Diego y empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer un concierto. Y yo ya había hecho un concierto anteriormente con la Fundación del Teatro Sucre. Entonces es la segunda vez que me están ayudando a hacer un concierto benéfico. Este es en el teatro un poco más pequeño, en el Variedades. Pero tuvimos mucho apoyo del teatro. Y también, bueno, porque es una obra benéfica, como dijo antes Diego, vamos a ayudar con parte de los fondos de la Fundación Jonathan, que hace trabajo social para niños y ancianos aquí en la ciudad de Quito. La fundadora es la señora Catalina Avilés. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con esta fundación. Entonces, si bien ella no tiene un trabajo musical, o sea, su labor social no tiene que ver con música, pero es una obra social importante la que ella hace. Entonces, nosotros queríamos buscar algún convenio aquí en Quito que no necesariamente sea relacionado con música, porque Diego ya va a ir a Loja, al Sinfín, a trabajar con una orquesta infantil. Entonces, estamos tratando de buscar diferentes proyectos en el país que, o sea, que puedan fomentar lazos culturales, no necesariamente con música, pero todo lo que tiene que ver con cultura y sociedad. Sí, ciertamente importante este proyecto. Ahora, pues quisiera que nos cuente, Diego, a qué hora empieza este concierto, qué es lo que el público de Quito va a poder escuchar, tiene un costo, obviamente, y de todo esto quisiéramos que nuestras amigas, nuestros amigos oyentes, pues estén bien informados. Ok, yo voy a tocar solo, o sea, violonchelo solo, sin piano, sin percusión, pero mi idea es que yo utilizaré un mecanismo de laboratorio para explanar lo que voy a tocar. Y esas, empezando con Bach, suites de Bach, que son, así se dice, que son danzas de 300 años más o menos que Bach escribió de una manera erudita, un poco más elaborada y tal, y difícil de tocar violonchelo solo. Y es muy interesante porque yo voy a hablar de las danzas de aquel tiempo y voy a hacer un viaje hasta leyendas de mi región amazónica, leyendas que son también baseadas en danzas y creencias y todo más, y así se hace una atmósfera muy curiosa, muy importante para el público que se queda interesado, se incluso y viaja juntos, ¿eh? Entonces voy a explanar las leyendas, voy a hacer también que el público interactúe de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces y realmente se finalizaré así, con Brasil y temas de Brasil, del norte de Brasil. Yo quiero agradecer enormemente la presencia de Diego Carneiro acá en nuestro programa, este chelista brasileño que ofrecerá el único concierto en Ecuador de Amazon Art, y lo hará precisamente en el Teatro Variedades Ernesto Albán, ubicado en el Centro Histórico de Quito. Este concierto pues iniciará a las 19:30, 7:30 en la noche. En nuestra invitación de siempre, tratemos de estar puntuales, de llegar a tiempo para evitar primero aglomeraciones y luego para ubicarnos tranquilamente y para que el concierto pues empiece a la hora que debe empezar. Entonces, el costo de este concierto es de $10. Recuerde usted, señora, señor que me está escuchando, realmente el motivo de este concierto es gigante. Realmente, no hay precio para actividades así. Entonces, es un concierto para ayudar a otros seres humanos. Pues Diego viene de tan lejos y lo hace así, desinteresadamente, con su chelo, y nos ofrece este concierto. Mi invitación para que todas y todos estemos esta noche en el Teatro Variedades Ernesto Albán y apoyemos a la Fundación Jonathan, que es para cual está dedicado este concierto. Quizás antes de que Diego retorne para su país, para Brasil, desde ya le hago la invitación para que nos visite una vez más y podríamos conversar qué pasó en Loja, qué pasó en el concierto, qué ha pasado con esta experiencia de un brasilero en Ecuador. Muy bien, muy contento. ¿Me aceptas la invitación? Sí, claro, muchísimo. Sí, muchas gracias. Bien, amigas, amigos, recuerden ustedes entonces, pues esta noche Diego Carneiro de Brasil se presenta en el Teatro Variedades de Ernesto Albán a las 7:30 en la noche. Mil gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Gracias a usted. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

rinde espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Una de las orquestas jóvenes, digámoslo así, conformada por músicos académicos unos, otros músicos populares, es Azuquito, que nace hace una década realmente en el Consejo Provincial de Pichincha bajo la dirección del maestro Lenin Palacios, y se llama Azuquito. El día de hoy, como estamos de fiesta y estamos bailadores y estamos emocionados porque pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra sus 70 años, y mañana en todos los espacios de la casa, en nuestras salas, en nuestros teatros, en nuestros jardines, en nuestros estacionamientos, habrá arte, habrá pues comida riquísima, habrán artesanías muy coloridas, tenemos danza, tenemos música, tenemos, miren, caramba, tenemos de todo. Así es que nuestra invitación para que el día de mañana vengan con su familia y nos acompañen en esta celebración. No más palabras, Azuquito, aquí en Juntémonos en la Casa. Realmente las puertas para ser parte del cartel de la Fiesta de la Música, el Festival Rock Miñahui, Quito Fest o el Festival de la Canción de Autor. En el año 2011 vio la luz en su EP Los Caminos de la Piel de un Árbol. ¿Qué título tan sugerente? Y en ese, bueno, la banda Domo en este concierto dará a conocer entonces su último disco llamado Líquido Plateado, integrado por nuevas e inéditas composiciones. Quisiera iniciar nuestra conversación precisamente escuchando el trabajo de la banda Domo. A veces muero por la tarde, a veces sueño al amanecer. Pienso que estoy loco, a veces siento que estoy bien, a veces imagino que estoy preso, a veces soy libre en la ciudad, a veces me hundo en el vacío. A veces puedo más mi soledad. Hoy caí en un túnel que da otro planeta. Hoy perdí de la luna su líquido plateado. A veces cambio con la luz. Donde transmutan las alondras, donde se oculta el arco. Hoy me perdí en la calle y te encontré. Hoy descubrí Ya estamos, ya casi en las 11 de la mañana, y pues nosotros estamos con nuestro invitado del día de hoy, amigas, amigos, Guido Salazar, integrante de banda Bomo. Buenos días, Guido, bienvenido. Gracias Buenos por días, estar aquí en Juntémonos gracias, en la Casa. Bueno, fuera de micrófonos, qué interesante, ya comenzamos a conocernos, a conocer quién es Guido Salazar. Y compartamos con nuestro público, Guido, tú comienzas a componer realmente desde muy muy joven, pero también entras al piano, también pues realmente has incursionado por algunos espacios dentro de la música, ¿no? Con un papá escritor, con una mamá apoyadora a su hijo que le llevaba al conservatorio, con una maestra que le dejaba tiempitos libres para que él pues esté jugueteando un poco y explorando en ese piano. Miren, todas estas circunstancias son parte de la vida de Guido. Qué alegría que estés con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y conversar de lo que quieres. Bueno, pues ustedes dan un concierto el día de mañana, y es porque quieren lanzar este nuevo disco llamado Líquido Plateado, ¿sí? Sí, Líquido Plateado. Sí, mira, es un proyecto súper lindo porque lo armamos con tres amigos más, que es Jonathan Andrade en la guitarra, Felipe Proño en la batería y con Efraín Gordillo en el bajo. Fue un proceso que prácticamente arrancó en el 2010, pero con el lanzamiento de mi disco solista, que lo hicimos igual en el Teatro Variedades hace un par de años. Era un disco que se llamaba Arkham, digamos, estaba como inspirado en la literatura de Howard Philip Lovecraft, que es como que el padre de la literatura del horror. Y armé un disco así como con canciones que reflejaban como una ciudad, que es uno de los libros, menciona Arkham como una ciudad, en otros es un barco y así, ¿no? Y la idea era armar, o sea, lanzamos este disco y después Jonathan, que es el guitarrista, me propuso, oye, ¿por qué no hacemos una banda que se llame como el disco? Entonces desde ahí empezamos a tocar como Arkham. Era la banda Arkham, ¿no? Entonces tocábamos Arkham, tal. Y claro, como se mencionó hace un momento, tocamos junto a Jaime Guevara en el Quito Fest. Fue lindísimo. Además, Jaime, todo un referente del rock y de las luchas sociales aquí en la ciudad. Fue un honor estar con él. Y hemos tocado como las dinámicas de las bandas, ¿no? Que es aquí en la ciudad, que es conseguir lugares para tocar, que claro, en un bar, que en otro. Oye, pero la verdad es que ustedes han participado en estos eventos grandotes, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de la música, el Rock Miñahui, que ya es todo un... Igual con el Jaime. Bonito, ¿no? Igual con el Jaime participamos en Rock Miñahui. Claro que sí. El Festival de la Canción de Autor. Es decir, realmente, pues, han hecho un trabajo musical bastante intenso en nuestra ciudad, y eso es bueno, porque te da, como decimos, te haces canchero, ¿no? Y sí, aprendes, en fin. Además, ahora que es yo creo que es la era de la fusión, ¿no? Musicalmente hablando. Sí, o sea, creo que es una época donde hay una carga de información súper grande, ¿no? O sea, bueno, el tema de las redes sociales, el tema del internet, el tema del YouTube, por ejemplo, que vos puedes encontrar bandas de todo el mundo ahí y con propuestas distintas, videos distintos, todas las redes sociales de música. O sea, es impresionante la cantidad de propuestas que hay ahora, digamos, en términos musicales, ¿no? Pero que básicamente reflejan un tema de ciudad, es decir, o de las dinámicas de los, en unos casos de jóvenes, o en unos casos de gente más grande como nosotros, que ya no somos tan jóvenes. Claro. O sea, pero es la cosa que, la idea es como ir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Porque al final la vida es bien corta, y si no hacemos lo que nos gusta, nos morimos en el intento. Así es. Bien, pues yo quiero comentarles, amigas, amigos, que la banda Bomo pues se presentará el día de mañana a las 7:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, esto en el Centro Histórico de Quito. La entrada cuesta $5, $5. Uh-huh. Y es una noche especial, pues se presenta el nuevo disco. Flavio no puede Esperar para preguntar esto. Bueno, vemos en el disco que nos entregó, que se llama Domo, pero tú decías Arkham. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe este cambio de nombre? Eso es lo que... Para que no se confunda, no se confunda un poco la gente. Entonces, como te decía, nos llamábamos Arkham, ¿no? Pero nos sentíamos un poco... como farsantes así con el nombre, porque ¿por qué? No nos sentíamos tan identificados, o sea, se sentía a pesar Arkham, de que era, sí, sobre todo porque es un nombre, digamos, es lindo el nombre, a mí me gusta así, ¿no? Pero es como cuando uno tiene el primer nombre y el segundo nombre, una cosa así. Entonces Arkham vendría a ser como el primer nombre y Domo vendría a ser como el nombre, como el más picarón, o sea, como el nombre de la mascarada. Entonces, claro. El nombre que con el que eres más libre, digamos, con el que eres más tú, ¿no? Sí, en este caso era porque Domo le llamábamos al lugar de ensayo. Entonces siempre decíamos, oye, ya vamos al Domo a tocar. Entonces era como ir a tocar, y así le llamábamos, era solo, pero lo llamábamos al Domo, ¿no? Entonces cuando dijimos, oye, veamos cómo hacemos para cambiémonos de nombre, o sea, pongámosle Domo, o sea, porque era como más nosotros, ¿no? Era como más así. Guido, mil gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo fuerte para ti y para todos los integrantes de la banda. Y despedimos precisamente esta conversación con un tema más, de este líquido plateado. Y les invitamos a ustedes, amigas, amigos, para que el día de mañana, pues a las 7:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, pues nos demos cita para asistir a este concierto. Esto es una producción más de Fundación Teatro Nacional Sucre. A Renata Proaño, un abrazo siempre. Casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Patricia Palacios, pues nuestra compañera es la responsable de gestión cultural dentro de Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Mil gracias, Pati, por estar ya con nosotros, y precisamente fuera de micrófonos comentábamos que en estos días estamos así como corriendo mucho, como a full, pero también muy entusiasmados y alegres porque estamos todos preparando la fiesta de la cultura. Bienvenida, Pati, buenos días. Muchas gracias, Bachita, buenos días. Qué gusto estar aquí y poder hacer una convocatoria, hacer una invitación en nuestro espacio. Hemos trabajado sobre todo con niños. Esto está especialmente presentado para los niños que vengan a divertirse. Vamos a tener a las 11 de la mañana en la sala Jorge y Casa la presentación del grupo Espada de Madera, el grupo de títeres. Muy linda presentación. Esperamos tener muchos niños que asistan a esto. Seguido a la presentación de Patricio Estrella con el grupo Espada de Madera, tenemos la presentación de Fabiola Carrera con el cuento Ecos, Voces y Sonidos. Ella ha hecho la presentación de este libro aquí en la Casa de la Cultura y va a haber un segmento de cuentacuentos. Va a ser muy linda esta mañana. Vamos a tener también un segmento musical con Leonel Valenzuela de 11 de la mañana prácticamente hasta la 1 de la tarde. Bueno, amigas y amigos, miren ustedes, esta es otra opción más de este mega evento realmente hecho en casa, la Fiesta de la Cultura. Es que nosotros queremos que ustedes sean parte de esta celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una política totalmente de inclusión, Patti. Queremos que todos y todas estén acá. Hay manifestaciones de culturas urbanas. Tú has señalado esta parte infantil, digamos, porque los niños son parte importante también para nosotros. Pero hay más dentro del espacio que ustedes están organizando. Sí, tenemos la jornada de la tarde, que empezará a las 14:30 con el grupo de teatro del Colegio Cotocollao. Ellos están invitados, muy emocionados de presentarse y compartir esta fiesta con todo el pueblo quiteño. Igual estamos esperando la visita de todos los niños a partir de las 14:30. Después de esto igual tendremos la parte de Marcela Guevara, que contará su cuento El Duende y otros aparecidos. Esto será el segmento de la tarde, y durante todo el día, cada hora va a haber las visitas guiadas en la biblioteca, en la que les espera un personaje muy, muy especial. Se visitarán todos los fondos de la Biblioteca Nacional, estarán expuestos los libros más antiguos que posee la biblioteca, y estamos felices de compartir esto con la ciudadanía. Qué bueno, qué importante. Miren ustedes, hemos invitado toda esta semana a diferentes compañeros de las diferentes áreas que se van a presentar el día de mañana, y sí, el entusiasmo es evidente. Ha habido mucho trabajo. Queremos realmente visibilizar el trabajo que cotidianamente hace la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, es la primera institución cultural de este país con mucha historia, y pues para nosotros realmente, quienes hacemos la Casa de la Cultura, ciertamente es un honor trabajar en ella. Es decir, aquí muchos de nosotros ya estamos algunos años, y es un privilegio. Gracias. Entonces, ya la sentimos nuestra, es nuestra casa. Aquí nos hemos formado, aquí hemos hecho nuestra vida. Y entonces, por eso es que ustedes nos ven así tan tan entusiasmados, tan realmente felices, ¿no?, de celebrar estos 70 años. Y queremos compartir esta felicidad con ustedes. Así es que la invitación queda hecha. Patti Palacios, pues responsable de gestión cultural de la biblioteca, ya nos ha dado un recorrido por todas las actividades que habrán mañana, y les invitamos. A veces decimos que no llevamos a los pequeñitos porque no hay muchas cosas para ellos. Mañana ahí está esta oportunidad. Así es. Para que vengan con todos los niños, invitemos a los vecinos, vengamos con nuestra familia. Realmente hagamos del día de mañana un día familiar, un día donde pues vamos a estar en paz, va a haber seguridad absolutamente. Estamos preparados para recibir a todos ustedes pues con los brazos abiertos. A Patti, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, y muchas gracias por este espacio, que es importante dar a conocer todo lo que va a haber el día de mañana. Estamos, como tú dices, felices de poder compartir esto, que es algo que va a llenar a la gente, y como tú dices, los niños que asistan en la mañana y en la tarde. Y en la tarde. Muchas gracias. Así es. Amigas, amigos, 11 de la mañana con 12 minutos, vamos a escuchar inmediatamente a Rulli y Rendo, y luego tenemos nuestras voces latinoamericanas. Dicen que va a llover, el cielo se está nublando. ¡Ay, me va a picar! Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Así es, y estamos nosotros aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que les invita a todas y todos para el día de mañana a disfrutar este hecho en casa. La fiesta de la cultura por los 70 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana hay más novedades, Flavio. Claro que sí, hay absolutamente de todo y para todos, y dentro de ese todo está la Feria de Artesanía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 70 años. Esto va a llevarse a cabo en el área de la mujer Nela Martínez, que es a la derecha de del edificio blanco. Así es, así es. Bueno, estarán presentes 70 artesanos, conozco. Claro, 70 artesanos. Va a estar bastante. Mucha variedad, ¿no? Va a haber, claro, 70 artesanos con una inmensa variedad dentro de lo que es. A los que les encanta la artesanía o quieran conocer más, va a haber cerámica, joyas en plata, batiks, lámparas en papel reciclado, juguetes en madera, esculturas y relieves en arcilla. También va a haber, asimismo, joyería textil, reciclados en lana y trapo, artículos en madera, piedra, metal, fibras naturales y artificiales. Va a haber ropa natural y andina, figuras en felpa, en fieltro, zapatos pintados, cereales integrales, conservas alimenticias, que también forma un poco dentro de todo este mundo artesanal que se va a mostrar. También va a haber chocolate orgánico, productos en cuero, artes ecológicas y bueno, entre otros productos que se van a vender sin intermediarios, directamente para ustedes. Así que todos los que les interese todo esto de joyas, plata, quieran conocer los batiks o conocer qué es un batik, pueden acercarse. Va a haber, asimismo, como 70 artesanos, hay todo un mundo de artesanía, súper variado. Bien, miren ustedes, una oportunidad más para compartir el día de mañana, amigas y amigos, aquí en la radio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos despedimos, es hora de marcharnos, y lo hacemos nada menos que con un grupo que pues ya es toda una institución en el Ecuador. Claro, y a todos los esperamos mañana. Un hasta mañana para todos. Así es, hasta mañana, y nos despedimos con Ñanda Mañachi, Ñuka Yacta. Buenos días y gracias a su sintonía.